fuerza misteriosa actuaba por su cuenta. Ruega para que nunca te ocurra. Hola, amigas, amigos. Estamos en el piso 13, segunda temporada, programa V. De Vendetta. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, programa, quinto programa, programa... V, programa que en el cual tendremos una serie de historias, películas y grados sobrenaturales de separación. Me alegra que como seis, pero hoy circularán por toda esta nave, por todo este piso. Me alegra que no falte nuestra sección favorita. Desde el anterior programa estoy escuchando mucho Smashing Pumpkins. Desde que lo pusimos, no en el anterior programa, sino hace dos, a raíz de Batman Forever, creo. Batman y Robin, perdón, de la banda sonora, pues empecé a escuchar Smashing Pumpkins, porque no había escuchado más que los singles que sacaron. Ah, y eso, está bien, es un grupo con futuro. Sí. Sobre todo ahora que ya no están tres de los cuatro componentes de la formación inicial. Claro. Bueno, vamos a empezar con esto. We'll be right back. Hemos oído el grupo japonés Bad Tube Shitter, algo así como el cuarto de baño de mierda o algo así. Cuarto de baño de mierda, grupo Greencore. Este tema era de su disco Lifetime Set List del año 2003. La canción Fuck Hip Raper, en la que dicen cosas como no hagas bromas, sus canciones son música callejera. O por ejemplo, ¿por qué vuestro culo puede aceptarlo? O ignorancia, este agujero no es para inserción. It's for outlet. No entiendo nada. Madre mía. Estamos ya en ello. Sí. Quería. También tengo en la cabeza, aparte de Smashing Pumpkins, así como cosas que me pasan por la cabeza, Stephen Marbury, últimamente. Hoy, sobre todo. Nada menos. Stephen Marbury, la gran estrella NBA. ¿Sí? Que yo la recuerdo más junto al sol abrasador que junto a la gran manzana, en realidad. Bueno, estuvo en New Jersey, estuvo también en Nueva York. Y en Phoenix. Estuvo en Minnesota también. Ah, en Minnesota también, sí. Y en Phoenix, sí. Eso es. En el abrasador sol de Phoenix. Mm. Y hablábamos, o sea, siempre es un jugador que he seguido un poco por ser un poco polémico, ha acabado en China jugando también. Uh-huh. Y sacó unas playeras que no nos hemos informado en realidad, pero hablamos de leyendas. Unas playeras legendarias, pues creo que al principio estaban dentro de los modelos de la firma And One, uh-huh, la famosa firma esta que salió pues ahí a principios de siglo, puede ser. Y siglo XXI, de ahí mierda. Sí. Puede. O antes incluso, ya a lo mejor ya existían, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Y luego pues acabaron siendo unas zapatillas con, digamos, con marca propia, las famosas Starbury. Uh-huh. Que valían más baratas que las normales. Sí, al o sea, que las habituales. Al cambio aquí debían ser 12 euros. Ah, joder, sí que eran baratas. Sí, algunos modelos eran de 12 euros, equivalente a 2.000 pesetas. Uh-huh. Entonces, no sé si alguno se las llegó a comprar. Ya, yo no conozco a nadie que las tenga. Y es que, claro, las zapatillas están de precio normalmente a 120 euros o por ahí, o 180. Sí, una burrada. Sí. Mm. Él le quitó un cero, más o menos. Sí, eso es. Y la idea era para que todos los chicos del barrio pudieran llevarlas. Eso es, chicos del barrio. Y bueno, vamos a hablar de una película que traigo aquí. La película es de Bobcat Goldthwait. Nada menos. Que el nombre no sonará mucho, pero empezó. Es un cómico, sobre todo es un cómico americano famoso. Empezó. Bueno, no sé si empezó, pero se hizo así. Muy popular. Popular, sí, con la muy serie. Popular con aquella saga mítica de los 80. De Loca Academia de Policía, donde pues interpretaba a un chaval que... A un chaval de barrio. Sí, un chaval de barrio que el hombre pues tenía sus facultades mentales un poco de aquella manera, y con sus pelos y tal. ¿Cómo se llamaba? Seth, ¿no? No me acuerdo el personaje, Seth, ¿cómo se llamaba? Sí. Que tenía un timbre de voz particularmente histriónico. Sí, y creo que en la primera peli de Loca Academia de Policía formaba parte de la banda de los malos, y luego ya se inserta en la policía algo como así, agente. Sí, algo así. Y sigue en las siguientes pelis. La cosa es que más tarde, bueno, en los años 90 se dirigió su primera película, Sex the Clown, creo que se llamaba. ¿Sabes cómo se tradujo aquí? No lo sé, no lo sé. Sex the Clown, no sé si se tradujo. En el año 91 creo que fue la peli. Y bueno, luego ha hecho otra película en el 2005, que ahora no me acuerdo el nombre. Luego en el 2009, bueno, en el 2008 hizo Armados y Peligrosos, creo que se llamaba. Una como así. Y en el 2009 hizo World's Greatest Dad, el mejor padre del mundo. Con se, la actuación. ¿Se tradujo así? En... Sí, el mejor padre del mundo, uh-huh. Se tradujo. Y con la actuación de estelar de Robin Williams. Ya en la recta final que de paz, su carrera. En paz descanse. Sí. Gran actor. Gran personaje también. Y bueno, en la película es una comedia muy triste. Es una comedia negra. Robin Williams hace de un padre de un chaval. Que el chaval se hace aficionado al porno extremo por internet. El chaval tiene, no sé, 14 años o yo qué sé. Se hace cada vez, la edad. Se hace más afición, se pilla mucha afición al porno extremo. Luego, por otra parte, está el Robin Williams, que es un escritor frustrado que intenta como hacer unas novelas y no le sale nunca, ni se la rechazan todo el rato y tal, ¿no? Entonces la película va de que el chaval está en su habitación probando técnicas de masturbación extremas, ¿no? Pues, por ejemplo, se ahorca con, o sea, se asfixia, sí, con una asfixia, ahorcamientos y tal. Sí, se asfixia con una corbata, creo. Sí, sí, vamos, y... que se escuchó la canción de Sistro tal. Y la cosa es que el padre le encuentra, se muere el chaval, se muere, ¿no? Y el padre le encuentra muerto en la habitación mientras estaba masturbando, le encuentra muerto y ahorcado, ¿no? Y entonces a raíz de eso el padre, como no quiere que a su hijo se le recuerde, o sea, se le encuentren así en la habitación, como plan, su hijo es un fracasado y... Bueno, porque tiene mucho complejo de eso, de que es fracasado. Y total, que empieza a escribir como unos diarios falsos del hijo. Y se hacen un éxito editorial. Y de eso va la película, de la mentira de que vive Robin Williams. Vamos a ver el tráiler. ¿Negro? Quizás sea joven, pero no tu sirviente. No recogeré tu algodón ni tus platos sucios. Sí, canto. Yo no soy tu mono. Muy bien. Soy negro. ¿Alguien más tiene un haiku? Me llamo Lance Clayton. Soy escritor. Pero hasta ahora nada de lo que he escrito se ha publicado. Ernest Hemingway dijo una vez que lo único que quería era escribir una frase verdadera. También trató de quitarse el picor de la nuca con una escopeta. Lance Clayton tiene un buen trabajo. Su clase de poesía no es demasiado popular. Tampoco lo es la poesía. Lance Clayton tiene una novia estupenda. ¿Te molesta que tenga amigos hombres? Oh, en absoluto. Y Lance Clayton tiene el mejor hijo del mundo. ¿Por qué no hacemos algo juntos mañana? Sí, ¿construimos un cohete? Claro, si quieres. Es de retrasados. Sí. Del guionista y director Bob Gatt Goldthwait. Pues solo son 9:30. Podríamos alquilar una película. ¿Eres idiota? Odio ver películas. Magnífica, una obra asombrosa de genio muy oscuro. Kyle era un chico complejo. Kyle, pon la música que quieras, ¿vale? No, yo detesto la música. ¿Que la detestas? Sí. ¿Todo? Más gay que la música, es la gente a quien le gusta. Una densa comedia negra, el mejor papel de Robin Williams en años. ¿Cómo se porta en casa? ¿Tienes el periodo o algo? ¿Normal con usted? Sí, vamos a salir a cenar esta noche con Claire. ¿Qué? No. Y si no te comportas, te apuñalaré en la cara. Una comedia disparatada y deslenguada que se salta todas las reglas del buen gusto. Dime, ¿qué te gusta hacer, Kyle? Nada. ¿Debe gustarte hacer algo? No. Oh, Kyle, no le gusto. No. Le gustas mucho. Robin Williams. Parece cansado. Oh, un fin de semana difícil. Kyle, lo estropeas todo. ¿Quieres cerrar la boca? No es broma cuando dicen que criar a un hijo es el trabajo más difícil del mundo. Perdón. mejor padre del mundo. ¿Su hijo? Creía que era un zombie. Ojalá. A mí me gustan los zombies. Bueno, ahí más o menos sabéis. Bueno, la voz del doblador de Robin Williams, que es la de siempre. A su hijo todo el rato contesta. O sea, todo el rato lo que le ofrece el padre dice: eso es de, es de retrasados, eso es de. Todo el rato así. Bueno, también aparece en la película un actor que fue protagonista de una telecomedia en la cual figuraba Boca Goldwaite como poniéndole voz a un perro de peluche, Sprocket, creo que se llamaba. Ah. Una sitcom pues un poco en la línea de aquella mítica Matrimonio con hijos, pero con algo menos de gracia, que se llamaba Infelices para siempre. Ah, vale. Me suena. Con Nicky Cox. Ah, claro, sí, ya he visto. Sí, Nicky Cox. Que luego tuvo como una serie. Sí, también. Propia con otro, ¿no? Sí, no sé eso cómo, es. Cómo se llamaba. Bien, pues vi esta película y en la película el músico favorito de Robin Williams, de Lance Clayton, ¿no? El personaje que interpreta a Robin Williams, es Bruce Hornsby. Nada menos. Y va todo el rato oyendo sus canciones en el coche y el hijo discute con él porque esa música es de gays y es de retrasados y todo, ¿no? Entonces, pues lo escucha y bueno. Vamos a. Y para quitarle la razón al chaval, pues las vamos a poner. Eso así es. Que... vamos a escuchar, antes de que Álvaro nos comente un poco quién es este Bruce Hornsby, vamos a escuchar la canción con la que se hizo famoso allá en el año 86 con su grupo The Range. Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is. Ahí estamos, Bruce Hornsby a su piano. Sí. Ahora vamos a comentar cosillas. Después de los éxitos que obtuvo en los 80, pues se enroló nada más y nada menos que en Grateful Dead. Uh-huh. Ahí donde lo veis. Donde estuvo del año 88... hasta 1995, que fue el año en el que murió Jerry García. Uh-huh. También ha compuesto la banda sonora del documental que Spike Lee hizo sobre Kobe Bryant en el 2009. Sí, también colaboró con el músico de bluegrass y country Ricky Skaggs y con Phil Collins. Eso es. Ha tenido como mucho trabajo como músico de estudio. Sí. Y con a partir del año 93 creo que empieza su carrera en solitario también, pues ha sacado discos en colaboración con colaboraciones varias, como con Elton John, Phil Collins, que ya hemos dicho, Tom Henley, el de los Eagles. Uh-huh. Y iba un poco así, ¿no? El sonido Virginia también lo llaman. Sí. El sonido Reagan también. Bueno. Los 80, conflictivos. Sí, también, virginiano como John Wayne. Eso es. Lo tenía todo. Es música easy peasy. Easy listening. O sobre todo más ahor que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ahor, adult oriented rock. Yes. Vamos a escuchar ya la canción que sale en la película El mejor padre del mundo. Una canción que es súper bonita. Se llama Invisible. Aquí toca al piano el solo. Vamos a ello. I hardly ever play it, so boy, I don't know if I'll remember it. But I'll give it a shot, just a little bit of it. What do you do? Where do you go? What do you say? And how do you know? I'll say who cares when people stare. I will make myself invisible. Yes, I will. Yes, I will. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. When I feel like a freak, when I'm on the other end of someone's mean streak, people make fun, I've got to lose myself. Take my thin skin and move it somewhere else. I'm setting myself up for the future, looking for the chance that something good might lie ahead. I'm just looking for the possibilities, and in my mind I got the skin I can shed. What do you do? Where do you go? What do you say? And how do you know? I'll say, who cares when people stare. I will make myself invisible. Yes, I will. Yes, I will. It's fun. I walk down the hallway ducking, barbs flying, people crying, and I'll be lying on the floor. Get the feeling ain't doing nothing but sucking. Knock, knock on my head becomes a loud, loud roar. What do you do? Where do you go? What do you say? And how do you know? I'll say, who cares when people stare? I will make myself invisible. Yes, I will. Yes, I will. It's fun. Fun. And what do you do? Where do you go? What do you say? And how do you know? I'll say, who cares when people stare? I will make myself invisible. Yes, I will. Yes, I will. Ese era Bruce Hornsby al piano con su canción emotiva, Invisible. Esta canción la sacó en un disco que hizo con los Noisemakers, Bruce Hornsby and the Noisemakers, en el año 2009, un disco titulado Levitate. Por hablar un poco más de Bobcat Goldthwait, el director de esta película, de El mejor padre del mundo, me he acordado ahora también que hizo una película de terror titulada Willow Creek en el año 2000. Ahora os lo digo un momento, que aquí el internet. No pasa nada por estos silencios, estas esperas. El 2010 o por ahí, no sé ahora. También, como dato curioso, en su día salió en televisión, en una entrevista, promocionando el tercer álbum de Nirvana, In Utero. La película de terror que os comentaba era este 2013, Willow Creek. Esta es un poco como un, no sé cómo llamarlo bien, pero es un falso documental. ¿Cómo se llama? Como unos que se graban así, que van al bosque a buscar un Bigfoot. Sí, en plan La bruja de Blair. De La bruja de Blair, claro. Sí. Tiene un plano fijo que dura 10 minutos dentro de la cabaña, dentro de la tienda de campaña, que es increíble. Y bueno, ha actuado pues en muchas series, dirige muchos episodios en Comedy Central, ha hecho muchas voces de dibujos animados. Salió en Los fantasmas atacan al jefe. En la saga de Loca Academia de Policía. Y bueno, es un personaje pues del nuevo humor de Estados Unidos. Mira, yo así recuerdo una... Sabrina, la bruja novata también. Ajá. Yo recuerdo una secuencia de ahora mismo, un gag de estos de Padre de Familia, donde comparaban su voz con la de Bjork. Nada menos. La de Bjork. Muy serio. Y bueno, es de Siracusa. ¿Ahí? Syracuse. Sí. Del mismo. No, donde jugó Carmelo Anthony. Y donde estudiaron los componentes de la Velvet Underground. Mira, ni más ni menos. Pues ahí estamos. Y ya lo último que te traigo, Álvaro, para que colisionen nuestros mundos. Porque esto es como que yo traigo cosas, tú traes cosas y a ver qué pasa, ¿no? Una cosa, un rap. Un rap que hace un rapero que se llama Follone. Tiene en YouTube. No, no tiene nada que ver con Jordi Évole. No. El follonero. No, no, no. Este es un rapero andaluz. Tiene muchos vídeos colgados en YouTube de él rapeando. Se llaman Rap sin cortes. Y va haciendo números, creo que ahora va por el 20 y pico. Este que vamos a poner es el número 18. Y vamos a oír la canción. Bienvenido a mi campo de estiércol, un mundo desierto, estando despierto siempre tendrás sueños, son kilos de mierda, ábrete de piernas ante esta vida barata, Hakuna Matata, alguna arranca papas, aún busco a su estaca, golpeo la piñata y caen caramelos, sonrío mientras caen caramelos en el suelo. Tengo a todas esas putas en celo, honor de guerrero, voló de un tercero, toreo al torero, la llevo al matadero en la primera cita, sus ojos me irritan, no estoy preparado para esas putas miraditas, ni siquiera sé qué significan, pero podemos hacer manitas, oye, si te pica yo te arrasco tu cosita, esa dinamita delimita mi parcela, su canción favorita con sabor a mortadela, escuchando Camela, sueño contigo, en mis sueños podemos ser más que amigos, allí consigo todo lo que quiero, saco de dinero, tapo su agujero, si me di cuenta hasta vuelo, pero en la realidad estoy callado, la miro demasiado, está incómoda a mi lado, cada vez que la he hablado la he cagado, soy consciente, sé que me he equivocado pero sigo estando caliente, cierro los ojos, ella es mía en mi mente. Aquí será mía para siempre, jamás sabrá que siento una persona como yo. Las palabras no sirven para hablarte de mi amor, no sacar esto que siento es una puta maldición. Vuelvo a recurrir a la masturbación, lloro en la eyaculación, un millón de hijos se me van por el váter. No tiro la cisterna, no voy a ser yo quien los mate. Vuelvo a la caverna, patatas fritas y LOL. Bienvenido a la grieta, el invocador. En mi mundo me siento mejor, la puta que yo quiera, un clic en el buscador y pasar la tarde comiendo Doritos, Doritos, Doritos, Doritos. Pentakill, rap sin corte 18, puta, Doritos y LOL, follones y Garuda, cabrón, yo. En fin, desconocemos si... Sí, la compañía PepsiCo, que es la que hace los Doritos, pues ahora pagó algo por esta promoción y tal. Ahí podéis encontrar remixes en YouTube que solo es la parte de Doritos y LOL. Doritos y LOL. Doritos y LOL. LOL se refiere a League of Legends. Low. No, no, no. Bueno, sí, también. El emoticono ese raro. O Love or Lesbian, no sé. No, no, no. League of Legends, que es un videojuego. Que es el que está jugando en la habitación. El videoclip es él en la habitación llena de mierda y sí, sí. Con una bolsa de Doritos y, sí, y rapea. Mejor publicidad que esa, vamos. Eso es, como la vida. Es la vida sueño. Ahí estamos. Voy a hacerme un rap, Álvaro. Adelante. Le podemos decir que se puede suicidar, que puede morir y que puede matar. Le podemos decir que el complejo de Edipo no está tan mal y que V es la letrada de violencia, vapuleo, varapalo, vejación, veredicto, vendaval, verdugo, vigilancia, vendetta, venganza, vendetta, venganza. Vendetta. Esto es... Letra de V de vendetta... tema que queríamos poner aquí, pero que mirando por ahí y buscándola, pues al final no la hemos encontrado. No, parece ser que la están quitando de internet, como que el acceso no sea tan fácil. Claro, en un programa como hoy tenía que aparecer, tenía que haber una referencia a V de Vendetta, el mítico cómic de Alan Moore, que en su día, un momento. A principios sí. de este siglo, pues tuvo su versión cinematográfica. Quería comentar que la letra es de Defcon 2, del disco Tercer Asalto del 91. Exacto. Decías tú la película V de Vendetta, que al ser el programa V, pues la traes aquí, ¿no? Exactamente. ¿Vemos el tráiler, por ejemplo? Vamos a ver el tráiler. ¿Sabe por qué está aquí, Ivy Hammond? Se la acusa de conspirar con el fin de cometer traición, terrorismo y sedición. Se la condena a morir frente a un pelotón de fusilamiento. Tiene una posibilidad, solamente una, para salvar su vida. Tiene que revelar la identidad o el paradero del nombre en clave V. ¿Ha entendido cuánto le he dicho? Sí. ¿Está preparada para cooperar? No. Algo funciona muy mal en este país. Perdone, señorita. Lo siento. No, aún no, pero lo va a sentir. El único veredicto es venganza. Vendetta. Si el gobierno fuera responsable de la muerte de miles de personas, querrías saberlo. ¿Quieres vengarte por lo que te hicieron? Lo que me hicieron fue monstruoso. Así que crearon un monstruo. El miedo es el arma más poderosa del gobierno. Quiero que el país se dé cuenta de que estamos al borde del olvido. Solo pido que todo el mundo recuerde por qué motivo nos necesitan. Ojalá no tuviera miedo constantemente. La población no debería temer a los gobiernos. Los gobiernos deberían temer a la población. ¿Eres tú? Han asesinado a varios miembros importantes del partido, inspector. Eso es exactamente lo que quiere. ¿Qué? El caos. Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Hay una idea, señor Tilly, y las ideas están a prueba de balas. Recordad, recordad, mi esperanza es la venganza. Dirigida por James McTeague, con guión de los hermanos Wachowski. De las hermanas Wachowski. Bueno, hermano y hermana, ¿no? No, ahora son los dos, las dos son hermanas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues no. Ya les había perdido yo un poco la pista y tal. Lana y Lily. Ajá. Madre mía. Interpretada por Natalie Portman, John Hurt, Hugo Weaving y los Stephens, Stephen Fry y Stephen Rea. Uh-huh. Hay películas que me... O sea, esta película me encanta. Bueno, yo soy muy fan de las hermanas Wachowski. Y aparte, pues el Alan Moore ni me va ni me viene en realidad. Autor de Watchmen también, por ejemplo. Eso es. O de cómics de La Cosa del Pantano, de una etapa de La Cosa del Pantano. Uh-huh. En fin, gran autor de cómics. Pero bueno, que no. Yo soy fan de los Wachowski y con eso, con esa cosa fui a ver la película. Y es de estas pelis que te dan la sensación de poder cambiar el mundo, ¿no? Poder cambiar las injusticias. Y también esa peli, una peli así de ese estilo, también fue El Club de la Lucha. Sí. O sea, son películas que. Con su como que tienen tanta energía como ¡guau, vamos a cambiar el mundo! Pues que te arrastran, ¿no? Y son como pesimistas pero optimistas también. Sí, algo así. V de Vendetta. Vamos con lo siguiente. Bueno, algo más de que decir. V está interpretado por Hugo Weaving, que uh-huh. es el agente Smith en Matrix. Eso es. Mítico sí. agente Smith. Y bueno, clásicos como John Hurt, como Stephen Fry y Stephen Ray, ¿no? Tres actores simplemente maravillosos. Sí. Eso. James McTague, también tengo que decir una cosa. James McTague, que trabajó, creo que como ayudante de dirección o algo así en Star Wars, en las nuevas. Ajá. En el episodio 1, 2 y 3, creo. Ajá. Y aparte, por más datos, era que. Ay, se me ha olvidado. No me acuerdo que iba. Da igual. Sí, que dirigió James McTague después de esta película, dirigió Ninja Assassin, que es también producida por los Wachowski. Sí, sí. Que tuvo peor suerte de crítica y público. Uh-huh. Pero seguimos. Seguimos y vamos con. Vamos, pasamos de V a W. Sí, exactamente. con un auténtico héroe del underground de Chicago. Illinois, un señor que atendía por WW, Wesley Willis. All right, let's rock it to Russia. Kurt Cobain was a rock singer for Nirvana. He rocked the United States by flying all over the country and playing that rock and roll. Here's a good singer. Here's my rock star. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Nirvana's 1991 Nevermind album, which has sold more than 10 million copies, turned Kurt Cobain into a spokesman for his generation. It is a matter with which he was never comfortable. He can really rock like a magic kiss. He can really play that rock and roll. Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain. Shot to number one on the pop chart. There were signs of trouble when the band played two concerts at the Aragon in Chicago. The first show was a triumph. It was a knockout. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Rock over London. Rock on Chicago. Timex. It takes a licking and keeps on ticking. Simplemente fantástico, ¿no? Wesley Willis, que nació en Chicago, Illinois, en 1963 y murió en el 2003. Con solo 40 años. Exactamente. Dejando un legado de. Bueno, dejó un legado de más de medio centenar de discos y tal, que firmaba pues con su nombre Wesley Willis o con su grupo Wesley Willis Fiasco. Fiasco. Sí, extraño nombre que para no un grupo. Que no sonaban mal, ¿no? ¿Cómo era ese grupo, Álvaro? ¿Tú sabes? Pues, bueno, hay algún vídeo por ahí. Pues serán lo que tiene publicado son sobre todo actuaciones en directo. Uh-huh. Algún concierto, alguna lo que historia. Tiene este y bueno, no queremos adelantaros muchas cosas de otras canciones de Wesley Willis, pero la base musical digamos que es muy parecida, ¿no? Siempre. Bueno, la base musical, pues la extraía de su teclado, ¿no? Uh-huh. Él tenía un teclado ahí bastante tocho donde sacaba las bases y tal, y sobre eso pues hacía sus temas y sus dedicatorias, pues prácticamente a todo lo que fue el Star System del rock and roll de los 90 principalmente. Y otra figura de ese Star System es una mujer cantautora canadiense, Alanis Morissette. Uno de sus grandes hits fue precisamente Alanis Morissette. You are a rock star. You are a rock legend to the max. You can really knock it out. You can really whip a horse's ass. A rocky maniac, you are a singing hyena, you are a rock star in Jesus' name, you can really rock Saddam Hussein's ass. Alanis Morissette, Alanis Morissette, Alanis Morissette, Alanis Esta dedicatoria, ¿no?, a Alanis Morissette en su momento más alto de popularidad en los 90, ahí, ¿no? Ahí a mediados de los 90. Wesley Willis creo que también hacía dibujos como de paisajes de edificios. Eran las portadas de sus trabajos. Uh-huh. Luego también pues tenía, según él, tres monstruos en su cabeza y tal, que eran los que le ayudaban un poco, ¿no?, a perpetrar sus fechorías y tenía, no, o sea, no solo él, musicales. Él y sus tres monstruos o seres interiores. Exacto. Maravilloso. Estamos ya en el vórtice del piso 13 en un punto de la oficina del piso 13 donde se genera un mareo espacial. Sí, nos estamos mareando. Es el sitio donde se están ejerciendo los 6 grados de separación de hoy. Hoy los 6 grados de separación son sobrenaturales, incluso. Y incluso por el lugar donde transcurren, que es en este mismo piso 13. Los grados de separación van a ser desde el piso 13, la película, a los ascensores del piso 13. El grupo. Me dan temblores. ¿Y qué nos tienes preparado, Álvaro? ¿Qué grados de separación? Primeramente, pues un tráiler de la mítica película El piso 13 de 1988. Years ago, Heather Thompson witnessed her father murder a young boy. Bueno, lo que estamos viendo aquí ahora es una especie de resumen o crítica de esta El piso 13. Creo que la otra vez tuvimos problemas para encontrar el tráiler de la película. Es como si Sí, desde el piso 13 pues movilizaran aquí los espíritus para que no veamos. Pero ahora sale. A hidden girl who saw too much. Money, Tom. Quickly now. I don't know! In time will aid the haunted soul. No! No! Of a mysterious boy who died too young to return and seek revenge. This is more than superstition. More than just revenge. It's a crucible, you bastard. Between floors 12 and 14 lurks a vengeful power. What do you want from me? Time for pain. An evil manifests itself. Pray you never reach the 13th floor. Reza para que nunca te ocurra. Exactamente. Y, bueno, en esta película del año 1988 apareció en uno de sus primeros papeles, nada menos que Miranda Otto. Miranda Otto, a la cual... El Ete, bueno, y el Otto. También. También a la que conocemos por sus papeles en Hollywood, en El Señor de los Anillos, en la serie de televisión Homeland, La Guerra de los Mundos. Y también, segundo grado de separación, apareció en una película que particularmente me encanta, que es su primer papel en Hollywood, un papel bastante pequeño, por cierto. La película La Delgada Línea Roja, del gran Terrence Malick. My dear wife, you get something twisted out of your insides by all this blood, filth, and noise. I want to stay changeless for you. I want to come back to you the man I was before. How do we get to those other shores? To those blue hills. Love. Where does it come from? Who lit this flame in us? No war can put it out, conquer it. I was a prisoner. You set me free. Pues ahí veíamos esta secuencia del columpio, ¿no? Donde aparecía Miranda Otto, que era la novia del personaje de Ben Chaplin en La Delgada Línea Roja. Fue su primer papel en Hollywood. Y esa película, como decíamos, la dirigió Terrence Malick. Terrence Malick, que es natural de una localidad tejana, tristemente famosa por un brutal suicidio colectivo, la famosa localidad de Waco. Ah, Waco. Waco. Texas es el estado natal de Terrence Malick. Y ese es nuestro siguiente paso. Sí, es el estado natal de Terrence Malick, de Dakota Johnson, de Sheldon Cooper, de Chris Bosh, de la familia Bush, de Alexis Texas, de Chuck Norris o de J.R. Ewing. Y naturalmente es el estado natal de nuestros queridos Bad Hall Surfers. Allá vamos. I'm in love with a TV star. She drove me home in her Lexus car. Like a dog, but I don't watch a show. Spend my time with the radio. Seen her dancing on the Sunset Strip. Bell-bottom jeans and her curvy hips. Seen her sitting there with her boyfriend. Good-looking fella, but he's looking kind of thin. Christina, la la la la. Christina, la la la la. Christina, la la la la. Christina, I love you so. Remember that day we played pool? I saw your bedroom and we ate barbecue. Bobby came from a trip downtown, picked you up and something weird. Christina. A girl named Ellen more than you, Christina. Que puede ser Christina Applegate, quizá, ¿no? Popular protagonista en aquellos años de Matrimonio con Hijos. Estábamos valorando a ver quién podía ser Christina. Who is Christina? Bad Home Surfers, que son nuestra piedra angular. Exactamente, y son el cuarto ya grado de separación tras Miranda Otto, tras Terrence Malick, tras el Estado. Ese Estado tejano que los Yankees arrebataron a los mexicanos cruentamente. A mí me gusta la selección que has hecho de nombres de Texas, ¿no? O sea, la selección de personajes. Solo faltaba la familia, ¿no? La familia. La familia de La Matanza de Texas. Claro. Dakota Johnson, actriz, ¿no? Uh-huh. De la, no sé de cuál. Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, que también es el actor de Big Bang Theory. No, el personaje de Big Bang Theory. El personaje. Chris Bosh, jugador, estrella de la NBA. La familia Bush. En fin, la familia sin duda más criminal que ha aparecido en ese estado. Alexis Texas. Sobre las presentaciones. Chuck Norris, que, golpeador. Bueno, golpeador. Tengo entendido que nació en Oklahoma, pero que bueno, siempre ha vivido en Texas, o sea, es hijo adoptivo. ¿No? Es protector de Texas. Totalmente. J.R. Ewing, y nada menos que G.R. Ewing, el malo de Dallas. Ah, claro. Que encarnaba el ya desaparecido Larry Hagman. Uh-huh. Y yo quería decir todos otro. Esos personajes, otro. Esos singulares personajes. Top Hooper. Top Hooper, naturalmente. Director de La Matanza de Texas. Por supuesto. Aunque bueno, para Matanza de Texas, las que perpetraron la familia Bush. Más tarde, años más tarde. Cuarto paso. Y el quinto paso. Pues, cuarto, ¿no? El cuarto son Bad Home Surfers. Pero vamos a escuchar el tema este de Bad Home Surfers, ¿no? Sí, un tema que hicieron junto con Moby para cerrar el círculo aquí en torno a Terrence Malick. Pues Bad Home Surfers hicieron un tema en la película Spawn, donde aparecía ya mayor Martin Sheen, que fue protagonista de la primera película de Malick, Malas Tierras. Esto se va retorciendo. rubber band. Stitches and a visit from the man. I've been told I'd not have sold that tiny rubber band. Butthole Surfers y Movie. Dos mundos. Dos mundos. Un choque entre dos mundos total. Para la película Spawn, que así como dato que me gusta a mí, estas curiosidades se miraron en la Wikipedia mientras sonaba la canción. Está dirigida por Mark A.Z. Dippe. Más que director, especialista en efectos visuales japonés. De películas como Parque Jurásico, Terminator 2, Los Picapiedra, Regreso al Futuro y alguna más por ahí. Nada, su primera película era Spawn, nada menos, y de las únicas que ha hecho. Y hablando de efectos visuales, pues vamos con un señor que cultivó desde luego los efectos visuales a través de su música. Él va a ser el protagonista del quinto grado de separación. ¿Te refieres componente, a...? Un componente de los Butthole Surfers, Paul Leary, que en su día impulsó un tributo a toda una leyenda viva como Rocky Erickson, llamado Where the Pyramid Meets the Eye, con un montón de bandas de aquella época, Butthole Surfers entre ellos, y aquí vamos a escuchar una versión del tema Earthquake. The sound of the earth. Ahí tenemos a Bad for Surfers, que de alguna manera contribuyeron, ¿no?, al rescate de una figura tan importante para la psicodelia, tanto estadounidense como mundial, como el señor que da el carpetazo hoy a estos grados de a estos 6 grados de separación que iban desde este piso 13 hasta justamente el ascensor, los 13th floor elevators. Sending forms, the egg is a super flower. era de la época de posterior a Rocky Erickson. De la época de Rocky Erickson, pues está el mítico tema, los míticos temas del primer álbum de 13 Floor Elevators, y una de esos temas de esa época pues es este Through the Rhythm. Qué rico. Estos pues eran 13 Floor Elevators, la canción Through the Rhythm. Estamos ya llegando al final del programa, Álvaro. Llevamos 1 hora y 25. Pues, sí, ya estamos a punto de acabar, pero antes de acabar vamos pues a hablar un poco del gran Joe Meek, que tiene a bien cerrar nuestras aventuras radiofónicas y con los Globots, ¿no? Con los Globots. Los Globots famosos. Pues Joe Meek, que experimentó muchísimo con samplers, ¿no? Y voces pitufadas. Sí, un poco su universo ese. Sí. Robert George Meek, que fue sobre todo un productor británico. Uh-huh. Pionero en la música pop experimental. Sí, totalmente. que produjo a gente como Jim Vincent, The Outlaws, y que bueno, tuvo un final pues muy trágico, ¿no? Pues, cuentan que pues bueno, se voló la tapa de los sesos y le picaba en la nuca. Sí, como decía aquel, sí. ¿Qué te parece si ponemos una canción, por ejemplo? De You Mick, una canción así, podemos improvisar un poco. ¿Este? Pues podemos poner I Hear a New World, porque básicamente lo que hizo en aquel entonces pues fue eso, ¿no? Uh-huh. Descubrir un nuevo mundo para los productores. Que decías que descubrió también, o sea, descubrió que experimentó con la figura del productor musical, ¿no? O sea, de lo que es el productor musical a la hora de hacer un disco. Sí, produjo muchos grupos de surf, principalmente. Uh-huh. Y pues bueno, pues su influencia muchos años después, como suele suceder, pues ¿qué pasó? A ver, que cuéntanos, no, Álvaro, que no lo veo bien, que aquí no te distraigan los globos que vienen por aquí ya, ya los estoy ahí en la nuca estirando del pantalón. Sí. Pues eso. Pues bueno, dicen que dejó pasar la oportunidad de trabajar con gente como David Bowie o los Beatles. Rod Stewart. Bueno, pues al final pues descubrió a Tom Jones y tal, y nada menos. Tom Jones, eso es... Sí, aquel, inolvidable héroe de Mars Attacks. Sí, totalmente. Mars Attacks, ya traeremos aquí un día. Mars Attacks. He tenido un momento antes, una regresión a una de mis series favoritas, Frasier. Frasier. Uh-huh. Cuando están ahí en la radio, ¿no? Que dice entradilla en 10 segundos, no sé qué, cosas así, ¿no? Cosas de la radio. Y hasta aquí ha llegado el programa V de la... De la segunda temporada. ¿De qué? De violencia, vapuleo. De, veredicto. Vandalismo. Vandalismo. De vaca. De Victoria. De Victoria. Eso era la V de la serie V, ¿no? Era de Victoria. Sí, sí. Bueno, ya supongo que ya os acordaréis, ¿no? De aquellos lagartos y tal. Y hasta aquí he llegado, señoras y señores, en piso 13. Próximamente más y mejor.